Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Par le soir bleu d'été, je l'errai dans le sentier. Picoté par le bleu, foulé l'air menu. Revu, je sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je lacerai le vent bañé, ma tête nue. En los atardeceres azules de verano iré por los senderos, picoteado por el trigo, a pisar la fina hierba. Soñador, sentiré su frescura bajo mis pies, dejaré que el viento bañe mi cabeza desnuda. Je ne parlerai pas, je ne pensarai rien. Ma l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bouillon. Par la nature, erré comme avec une femme. No hablaré nada, no pensaré nada, pero el amor infinito ascenderá en mi alma. E iré lejos, muy lejos, igual que un bohemio, por la naturaleza, feliz como junto a una mujer. Mi nombre es Giselle de Girolamo, soy profe de inglés en el colegio número 26 de Gleu y en el Instituto José Mármol, en José Mármol. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, ¿cómo están? Pasaron 3 minutos de las 4 de la tarde con una temperatura de 15.1. Lindo, pero húmedo, nublado, pero sale el sol. Así va a estar toda la semana. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Y ponételos. Nuestros canales de comunicación, Instagram, @RadioVoxFM. Facebook Radio Box FM. Contacto del programa Instagram y Facebook Sánchez Mirta Alejandra. El WhatsApp del programa 11 6470 47. Pasaba una vez más. Tus profes te leen, hola Hilda, ¿cómo estás? Hilda, tengo que darte una noticia a vos y a todos los oyentes de Garabatos y Sentidos, de Quilmes al mundo. Después damos la noticia. Ahora vamos, ¿se acuerdan que estábamos con las mariposas? ¿Qué pasó el martes pasado? Bueno, el martes pasado se cortó la luz, pero después me enteré que estuvieron martes, miércoles y jueves y varios días sin luz. No sé qué pasó acá en Quilmes. Acá, a ustedes no les tocó. Bueno, ustedes son un medio de comunicación, pero en otras casas me enteré que hasta salió en televisión, me dijeron. Como no tengo televisión, no sé lo que pasó con ¿Eh? Bueno, sí, ponele. Bueno, no sé en qué color de mariposas estábamos, pero vamos a leerlas a todas para terminar. ¿Violetas? No, no hay violetas. Vamos a por las mariposas amarillas, volvemos ahí y terminamos. Es difícil predecir el significado de las mariposas de color amarillo, pero se dice que están ligadas a cambios repentinos y radicales. Se dice que los marineros tienen como agüero que si ven una mariposa amarilla será su último viaje. Sin embargo, esta especie no se asocia a la muerte, sino a sacudirnos y asumir la vida de una mejor manera, con más fuerza y creatividad. ¿Mariposas verdes? ¿Las hay? Seguramente sí. Son de buena suerte, asociadas personalmente al progreso y abundancia. Si la mariposa verde ronda sobre tu cabeza, significa que la prosperidad y la salud está en camino. Si las mariposas verdes se encuentran en algún lugar cerrado, estos buenos deseos serán para todos los que se encuentren dentro. ¿Mariposas rojas? Sí, las hay. Se dice que ver una mariposa roja es porque un cambio grande viene a tu vida. Además de ser roja, es símbolo de que un espíritu poderoso vela y cuida de ti. Mariposas azules traen buena suerte y prosperidad. Además, transmiten alegría y esperanza. Al ver estas hermosas mariposas, deberá pedir un deseo y esperar a que tus sueños se hagan realidad. No obstante, estos anhelos deberán ser alcanzados con mucho sacrificio y dedicación. De este modo llegarán indudablemente a tu vida. Mariposas púrpuras o moradas es una de las más difíciles de ver, lo que se relaciona con una persona rica, próspera, saludable e iluminada está en camino a tu vida. La mariposa morada significa intervención divina. Cuando tu vida tiene problemas, no encuentras el camino y crees que todo está perdido, siempre habrá una luz en el camino que te mostrará un lado bonito de ella. Ahora sabes, encontrarte con una mariposa no es por casualidad. Siempre, siempre, siempre hay un profundo significado espiritual que debes encontrar. Luego del tema musical, vamos a hablar, tenemos que hablar, es necesario que hablemos. Ahora, Sandra Mianovich nos pide cantar. Eso de estar encerrado sin nadie a tu lado no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con vos. Eso de estar caminando como bicho raro escapando de vos. Ya no te cierra el ocaso, abrí grandes los brazos y recibe al sol. Eso de estar esperando que el mundo entero te pida perdón. Si algo te han hecho, lo siento, pero no hay lamento. Soledad. te roba el color. Dale, mira la ventana, te invita, te llama, recibe al sol. Eso de estar esperando que el mundo Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bueno, volvimos de este hermoso tema Cantá de Sandra Mianovich. La semana pasada cumplimos un año de aire. Dale. De estar en el aire, un programa que empezó no por casualidad, sino por causalidad. Y ese día me habían augurado buenos augurios porque estaba dentro de la onda encantada del calendario maya, que esto supone un circuito de energía que tiene que ver con la inteligencia y el libre albedrío. ¿Sí? Eso fue un buen augurio que empezábamos con una hermosa fecha. Hoy tengo que decirles que ha sido gratificante estar en este espacio y lo va a seguir siendo. Pero esta conductora y productora del programa tiene que hacer una pausa. ¿Tengo una gana de llorar? Tengo que hacer una pausa. Les explico por qué. Ustedes saben que soy profesora, que además estoy estudiando y que me gusta hacer muchísimas cosas a la vez y que además tengo problemas personales. Eso nunca lo tenemos que negar. Pero ¿cuál fue mi intención al hacer este programa? Transformar el dolor en algo exquisitamente bello, como me lo han denominado siempre a este programa, bien cuidado, bien pensado. Es cierto, termina este programa y yo automáticamente estoy pensando en el próximo programa, en los entrevistados, en toda la gente que pasó. No voy a hacer un recuento de toda la gente que pasó porque este programa no termina. Sencillamente necesito hacer una pausa porque entre el deber ser y el placer hay que poner en la balanza qué es lo que requiero en estos momentos. Y en estos momentos requiero el deber hacer. Tengo que ponerme a estudiar, concentrarme, y me da tanto placer estudiar como hacer el programa de radio. Pero estudiar me va a brindar la posibilidad de, muy poco tiempo, habilitarme a tener un título, y hay que trabajar en ese título porque me va a brindar otra entrada económica y que es necesaria y que la necesito y estoy trabajando para eso. Y eso requiere, como diría, voy a decir algo que nunca dije, pero es lo que se dice generalmente en los estudiantes, ¿sí? cuando uno estudia se usan tres elementos, y lo voy a decir en este orden. Cuando uno estudia necesita, y lo voy a decir así, en crudo: culo, mate y lectura. O sea, sentate, lee, trabajá. Claro. O sea, culo, mate y lectura. Culo, mate y anteojos. Y no estoy haciéndolo, señores. Entonces, me gusta lo que estoy estudiando. Me gusta aprender. Me gusta tener un nuevo panorama frente a la situación que estamos viviendo. Me apasiona aprender. Y esa es una realidad. Y también me gusta cumplir. Tengo un super yo muy severo. Y no podría hacer las cosas a medias. No podría hacer un programa a medias y estudiar a medias. Tengo que hacer todo completo, si no, no hago absolutamente nada. Esta idea se viene macerando, se viene macerando. Y el martes que no hice el programa, dije, bueno, es hora de tomar una decisión y hacer una pausa. ¿Se entiende? Es una pausa. Mirta se toma, y Garabatos y Sentido se toma una pausa. Se ordena. Se equilibra, ordena todas sus cosas, rinde las materias que tiene que rendir. Vaya, y el programa vuelve. Y el programa vuelve. Creo que siempre he bregado por el estudio, que siempre he bregado por el trabajo, que siempre he bregado por la constancia, por la perseverancia. Pasen buenos momentos, gratifíquense y no dejen de fijarse los rasgos de su letra. Este programa también tuvo la intención de dejarles registrado que mediante la letra también se hallan rasgos importantes de la personalidad de cada uno. Y debo agradecerles a todos aquellos oyentes que participaron con sus firmas y a ustedes por el respeto que sienten por la grafología. Me ordené tanto que perdí la hoja, que perdí la grilla. Acá está, el tema musical, no sé qué letra seguía, pero no importa. Y de todas formas quería decirle que me siguen encontrando en Facebook y en Instagram, que como no me quedo quieta, porque esa es un toque que tengo, me van a encontrar los domingos haciendo café literarios en Mitre y Vélez Sarsfield, en una confitería, en un café. O sea, los domingos me quieren ver, me quieren escuchar, quieren leer poesía, quieren tomarse un rico café, ahí estoy, los domingos a las 15 horas. Avenida Mitre y Vélez Sarsfield, crucecita. Ahí estoy. O sea, se lo guardan en el bolsillo. Bueno, ahí me van a encontrar si me quieren ver en vivo y en directo, y en alguna oportunidad haré algún curso de grafología. Bien, vamos al siguiente tema musical. Entre tus brazos, Saraima. Amor, eres tú la luz que alumbra mi caminar. El mundo que contigo quise imaginar. Y ahora que te tengo entre mis brazos, nadie nos puede separar. Amor, déjame contarte toda la verdad. Sin ti nada me vale y todo me da igual. No quiero que te marches de mi vera. No quiero volver a llorar. Tu mirada me provoca y me hace soñar. Al final de mi día acabara. Te entrego mi cariño y toda la verdad. Contigo viviendo a tu manera, imaginando otro nuevo despertar. Tu mirada me provoca y me hace soñar. Entregarme en tu cama una vez y otra más. Eres tú quien me da la alegría. Eres tú quien me devuelve la vida. Amor, caminaré contigo hasta el final de mi día. Por ti sería capaz de lo que sé sin medir. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Sí, la querida, no es una pena, porque este programa, a ver, no termina, hace una pausa, necesita hacer una pausa. Dice Isla, es una pena, pero pienso que el estudio es la base fundamental para alcanzar las metas posibles que lleven al individuo a su mejor bienestar. La educación es la base de que un país progrese y se expanda por la cultura de su población acompañada por la cultura jurídica de sus gobernantes. Te voy a extrañar los martes a las 16 horas. Igual, si ustedes entran al link, yo voy a estar en el aire. Voy a estar en el aire. Bueno, y ahora estamos en vivo con Perla en el espacio de luz, porque esta decisión, esta pausa, se las comuniqué a mis columnistas tan queridos. Hola, Perla. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia. Y bueno, puedo empezar a hablar, ¿no? Sí, empiece tranquilamente. No, mira, en primer lugar te quiero agradecer el espacio que me diste, lo voy a decir por mí, pero sé que fuiste muy generosa al permitirnos a todos los que formamos parte de tu programa, a Héctor Ferrari, a Esteban, a Mara. Así que estoy muy, muy agradecida, muy feliz. Y a veces, mira, es bueno escuchar una radio donde no todas son malas noticias. La programación de Radio Vox es muy variada, a mí me encanta, hace años que yo la sigo, así que estoy feliz de estar acá. Aparte es muy enriquecedora. Tu programa, por sobre todas las cosas, obviamente, ¿no? Así que, bueno, muy feliz, muy contenta, pero entiendo también que a veces hay que priorizar las necesidades que pide el alma. Y acá te voy a hablar desde mi punto de vista. Me alegra tu decisión, Da un poco de pena, como te decían recién, pero me alegra porque va a ser algo muy bueno para vos. Desde acá yo te envío muchísima, muchísima luz para que puedas realizar todo lo que te indique tu alma. Y como bueno, como por un tiempo no vamos a poder estar al aire y vamos a hacer un impasse. ¿Me estás escuchando, no? Atentamente. ¿Hola? Atentamente, sí, te salís al aire, sí, sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Salís, Perla, te escucho. ¿Hola? Yo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, Mirta? Sí, te estamos escuchando, Perla, ¿eh? ¿Sí? Yo sí. Dejé de escuchar, no, sentí un silencio terrible, por eso pregunté. No, ¿se escucha? Se escucha perfectamente, perfectamente. Ah, bueno, bueno. Ah, lo que pasa bueno, es que yo entonces sí. Sí, se corta, ¿eh? ¿Se corta? Sí, pero bueno, yo sigo hablando y si ves que se corta, cortamos y volvemos a hablar, no sé. Pero yo sentía ruido recién, por eso paré. No, paré no, de hablar. No, está perfecto, estaba perfecto. Son, bueno, los, ángeles, bueno, son como los ángeles, dice Damián. Hacen interferencia, sí, los angelitos que hacen líos. Bueno, como yo te venía diciendo que como por un tiempo vamos a hacer un impas, hoy quisiera tratar de compartir un mensaje para que pongamos en práctica y todo en cierta forma nos resulte un poco más llevadero, más ameno. Y te voy a poner de ejemplo, Mirta. Bueno. Esta decisión que vos tomaste será una decisión que en principio va a cambiar algo en tu vida. Y por lo que sé y estoy muy segura, va a ser un gran beneficio y este beneficio no solamente va a ser para vos, sino que a través de este esfuerzo que vos vayas a hacer, va a traer aparejado el beneficio seguro para otras personas también. Porque el conocimiento que vos vayas a incorporar este tiempo seguro va a ser para compartir con los demás, como pasó acá con la radio y como te escuché decir recién con la grafología, que pudiste compartir este tiempo en la radio con la audiencia. Y yo estoy segura que muchas personas aprendieron a través tuyo. Eso por un lado, como te dije. Y por otro lado, hay que hacerle caso al alma. Tu ser te está pidiendo con muchas fuerzas que hagas algo y vos lo estás cumpliendo. Y eso me parece hermoso. Nosotros somos seres humanos. Si lo decimos todos juntos, somos seres humanos, pero antes de ser humanos, somos seres. Esos seres que en realidad somos seres de dos mundos. Antes de llegar acá, vinimos con un plan, con una planificación, si lo queremos decir así, como yo te conté varias veces con el tema de la numerología, traemos un plan para trazar en la vida, y cuando nacemos pasamos a ser humanos que viven en un plano físico, y por ende tenemos que aprender de nuestro hogar, de nuestra cultura, las creencias, y todo eso a veces tapa lo que venimos a hacer a esta vida, a esta tierra. Es como que nos desconectamos completamente de ese plano dimensional de donde vinimos y la mente es la que empieza a manejar nuestra vida. La mente es el ego que hace que nos comportemos de tal o de cual manera. Por eso hay que tratar siempre de hacer las cosas que hagamos con mucho amor y tratando de incluir el placer en todo lo que hagamos. Otra cosa, ¿estás ahí, Mirta? Sí, te estoy acá escuchando. Ah, bueno, yo sigo hablando. No escucho vacío, no escucho nada. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tiempo. El tiempo en qué lo utilizamos. Si en algo placentero o en algo que por ahí te cansa y no disfrutás de lo que haces. Esto también es muy importante. Hay un tiempo que es el tiempo llamado Cronos, que es el tiempo del mundo, por el que todos nos regimos. Si no existiera el tiempo Cronos, quizás nunca podríamos acordar un horario determinado para encontrarnos o para asistir a alguna clase, o por ejemplo acá en la radio. Ninguna de las dos podríamos saber concertado este momento. Ese es el tiempo Cronos, que es el tiempo del mundo. Pero existe otro tiempo, que es nuestro tiempo interno, que es el que llamamos tiempo kairos. Y cuánto, tenemos que pensar a veces cuánto tiempo kairos le dedicas a tu vida. El tiempo kairos es el que cuando estás haciendo algo que te gusta y disfrutas mucho de lo que estás haciendo, no te das cuenta del tiempo que pasa. Y pasa volando y vos decís, uy, ya son las 7 de la tarde y no te diste cuenta porque estabas disfrutando de lo que estabas haciendo. Todo esto nos ayuda a aclarar las cosas un poquito en la mente para una mejor calidad de vida, y que todo lo que hagamos lo podamos hacer disfrutando y no tanto con el pensamiento lógico, ¿sí? Así que bueno, eso en realidad eran los consejos y que creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora con vos. Así que lo que más o menos quise redondear, para que todo lo que hagamos lo hagamos con placer, disfrutando de lo que hacemos y bueno, tomando nuestro tiempo para nosotros, para nuestra alma. Claro, exacto, Perla. Yo siento placer estar acá en estos momentos con ustedes. También siento placer cuando me voy corriendo a conectarme a una clase. Siento placer, pero en estos momentos siento que tengo que dedicarle tiempo y dedicación al estudio. Así que Cronos me está diciendo stop y después continuás. Un placer, Perla, haberte conocido, un placer que forme parte de, que sigas formando parte de este programa, porque lo especial de todo esto es que voy a saludar a Claudia, me dijo, por favor, no dejes el programa, no lo dejo, hago una pausa, hacemos una pausa para acomodarnos y después venir felices y decir, señores, acá estoy nuevamente, y eso es realmente con toda la energía. Con toda la energía que necesito. Exacto. Focalizar en estos momentos en un lugar más importante y no menos oportuno, que es el estudio. Perla, yo te digo chau, porque vamos a volver a estar acá en cualquier momento, vamos a estar en el aire y Garabatos y Sentidos va a volver a estar en este mismo lugar. No sabemos si el día, porque a lo mejor me lo ocupan, pero en este mismo lugar vamos a estar, Perla. Gracias por tu aporte, gracias por tus palabras y gracias por ser como sos. Muchas gracias a vos y bueno, un beso gigante para toda la audiencia. Un beso gigante para Claudia, para Damián, que están ahí siempre detrás, pero están apoyándote y apoyando a toda la programación de la radio. Y como te dije hoy, muy contenta de estar en tu programa y bueno, sabes que podés contar conmigo siempre que lo necesites. Gracias, Perla, un abrazo y bueno, ya nos quedamos pendientes para un café así cuando esto se ponga más con más luz. Perla, gracias, gracias, gracias. De nada, bueno, beso para todos. Crucé con vos y se despertó un mar de canciones, todas hablan de amor. Me crucé con vos y se despertó para mí la historia más hermosa inspiración. Thank you. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Hoy les voy a hablar de dos productos que seguramente los conocen, pero me gustaría ampliar la información acerca de sus beneficios y contraindicaciones. Empecemos por la maca peruana. Es un tubérculo de la familia del nabo, de las coles y del berro. Es considerada un superalimento por ser rico en fibras y grasas esenciales. Existen diversos tipos de maca, siendo la amarilla la más consumida, pero también están la roja y la negra. Los efectos que han sido comprobados científicamente son que aumenta la libido, reduce la ansiedad, disminuye los sentimientos de depresión, optimiza la producción hormonal, aumenta la sensación de bienestar y disminuye los síntomas de la menopausia. También reduce problemas de fertilidad, reduce el cansancio y la debilidad y también ayuda a tratar problemas de concentración o falta de energía y estrés. La diferencia entre la maca negra es que algunos estudios dicen que esta podría mejorar el recuento de espermatozoides y su motilidad, impulsando el desempeño y el apetito sexual, aunque serían necesarios más estudios para comprobarlo. La maca negra es rica en antioxidantes, ácidos grasos, fibra, vitaminas y minerales. Se la puede encontrar en cápsulas, polvo, harina y extractos, pero también tiene efectos secundarios posibles. Algunas personas podrían presentar alergia a la maca, por lo que es importante probar una dosis baja o consultar con el médico. Y las contraindicaciones es que por cuestión de seguridad no se sugiere en niños embarazo o periodo de lactancia. Y si se tiene algún antecedente de enfermedad o cáncer dependiente de estrógeno, como es el caso del cáncer de mamas o útero, debe consultar previamente con el médico. Además puede tener cierta implicancia en la tiroides. Entonces sería interesante consultarlo con un endocrinólogo. Consumir al principio del día para aprovechar sus efectos energéticos. Después tenemos la famosa espirulina, que es una alga unicelular azul verdosa. Es una importante fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Además, tiene efecto saciante y es un superalimento, pero hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, aquellos que toman medicamentos que pueden aumentar el riesgo de hemorragia, niños, embarazadas y en periodos de lactancia, personas que padezcan hiperuricemia, hipertiroidismo o quienes tengan enfermedades del hígado o patologías autoinmunes. Como efectos secundarios, podrían presentarse erupción de la piel, sed, estreñimiento y además el consumo de espirulina puede llegar a interactuar con medicamentos alterando su eficacia. Dicho esto, también quería pasar a otro tema. Este programa va a tomarse una pausa por razones que ya les explicará nuestra locutora. Pero antes de eso, quería aprovechar justamente para agradecerle a Mirta Alejandra Sánchez su generosidad para haberme incluido como columnista de su radio, siendo que un día ella vino al negocio y se le ocurrió que a la gente por ahí no conocía todos los productos de la dietética, sus beneficios, y así nació el espacio de Mara. Entonces, para mí fue enriquecedor. Fue una linda experiencia, por lo cual le agradezco profundamente, como así también al señor Damián Espadea, que muy gentilmente pudo musicalizar mi espacio para que no resulte tan aburrido o denso. Muchas gracias, Damián. Y por supuesto agradecerles a los oyentes que le han prestado oído a esta columna. Yo espero que les haya sido de utilidad en principio y para todos los demás oyentes de esta radio, que sepan que esto es una pausa, pero que ya nos volveremos a encontrar. Y por supuesto, También los quisiera invitar a aquellos que estén cerca de mi dietética, que se llama Mara Saludable, y se encuentra en Villa Domínico. La dirección es Posadas 809 y está entre Cordero y Villegas. Así que todos aquellos que quisieran pasar por este negocio, los espero. Y bueno, será hasta la próxima, mis queridos oyentes. Un besito a todos. Chau, chau. Pena que me arranca este dolor. Derramaste espinas en la cama y así el invierno le llegó a mi corazón. Ni una palabra ni un beso de adiós. Yo que quedo con el alma desgarrada, sé que no puedo reparar lo que dañé. Y un suspiro me decía en tu mirada que te perdía para siempre por infiel. Cuando te oí no lo pude creer. Se abrió un abismo al abrirse mis ojos. Cuando ausente y perdido en tus sueños gemías el nombre de tu otra mujer. Sin piedad cayó la venda de mis ojos y al final no queda nada que decirte. Solo pido que te vayas de una vez y para siempre, que me dejes de recuerdo este puñal. Sin piedad, tu traición me abofeteaba y fue mortal. Esa última estocada, solo pido que me dejes, que ni trates de tocarme, porque nunca nadie me hizo tanto mal. Húmedad de lágrimas la almohada, la última pena que me arranca este dolor. Derramaste espinas en la cama y así el invierno le llegó a mi corazón. Ni una palabra ni un beso de adiós. Amaneció tu desprecio en silencio y al momento de la despedida sentí que tu herida era mía también. Sin piedad cayó la venda de mis ojos y al final no queda nada que decirte. Solo pido que te vayas de una vez y para siempre, que me dejes de recuerdo este puñal. Sin piedad tu traición me abofeteaba y fue mortal. Esa última estocada, solo pido que me dejes, que ni trates de tocarme, porque nunca nadie me hizo tanto mal. Beso de adiós. Se abrió un abismo al abrirse mis ojos y al momento de la despedida sentí que tu herida era mía también. Sin piedad cayó la venda de mis ojos y al final no queda nada que decirte. Solo pido que te vayas de una vez y para siempre, que me dejes de recuerdo este puñal. Sin piedad tu traición me abofeteaba y fue mortal. Esa última estocada, solo pido que me dejes, que ni trates de tocarme, porque nunca nadie me hizo tanto mal. Sin piedad. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Bien, estamos ahora en el espacio Secretos de Jardín. Hola, Esteban. Hola, Mirtis, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Con frío, Esteban. ¿Sabés cuál es la pregunta del millón, no? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Qué hacemos con las suculentas y el frío? Buena pregunta. Bueno, ante todo, no entrar en pánico. La temperatura que les hace mal a nuestras plantas, a las suculentas especialmente, es las temperaturas bajo cero. O sea que todavía aguantan. Mientras no caiga una helada, una nevada, un granizo, agua, nieve, nada de eso, las plantas van a sobrevivir porque son resistentes. Mi mamá, cuando tenía jardín, me acuerdo que, obviamente te dabas cuenta cuando iba a helar, cuando vivíamos en el pueblo, y tapaba las plantas. ¿Se hace eso también con las suculentas? Bien hecho. Sí, sobre todo si vos vivís en un lugar donde en pleno invierno cae helada. De hecho, existen telas antihelada que son especialmente para proteger las plantas. Que, bueno, yo no las necesito porque, bueno, tengo un balcón, están al reparo en mi caso. Pero si vos las tenés en una terraza y vivís en una zona donde suele caer helada, y lo más recomendable es tener esa tela antihelada para protegerlas. Porque te las hace pelota, ¿eh? Y el granizo ni te cuento, te las destroza. Mira vos. Bueno, yo te traje el tema digamos, del frío, pero vos, ¿qué temas tenías preparado? Mira, yo tenía pensado comentarles cómo hacer para reproducir las plantitas, porque mucha gente que colecciona se mete en esto de después regalar a los amigos, decirle, uy, dame un brotecito, quiero una plantita igual a la tuya. Entonces es muy fácil reproducirlas y tener varias de la misma, clonadas, digamos, para poder regalarlas o venderlas o lo que quieran. Bueno. Así que les quería comentar un poquito los distintos métodos que hay para reproducirlas. ¿Cómo no? ¿Te parece? Bueno, empecemos por el más fácil. Hay varios métodos, pero vamos a empezar por el más fácil. El método más fácil de todos es, que no se da con todas, pero se da con la mayoría, es arrancar un gajito, ¿sí? Una ramita de la planta, ponerla sobre tierra seca durante 15 días, ¿sí? Sobre tierra seca, sin regarla, sin nada. La tierra tiene que estar totalmente suelta, seca, y esperar a que salgan unas raicitas. Esto siempre ocurre, más o menos al cabo de 15 días, sobre todo en otoño y primavera. Esto no es muy recomendable hacerlo en invierno y en verano. Es decir, donde hay temperaturas extremas, no. Pero en las etapas los periodos del medio, de otoño y primavera, está muy bueno hacerlo para poder reproducir la planta que vos quieras. Otro método es sacarle una hoja de esas gorditas que tienen y apoyarla también sobre sustrato o tierra seca. Al cabo de una semana, siempre sin regarla, al cabo de una semana van a empezar a salir raicitas. Y a la otra semana, digamos a los 15 días, van a empezar a salirle hojitas. Y al cabo de unos meses vas a tener otra planta. Es increíble, pero de una sola hoja podés reproducir una suculenta. Ese sería el segundo método. El tercer método, que es uno de los más arriesgados y es uno de los que a mí más me costó animarme a hacer, pero después me di cuenta que funciona siempre, es la decapitación. Así como escuchás, decapitación. Se le corta la cabecita, digamos la roseta principal de la planta. Supongamos que tenemos una planta con tres rosetas, con tres cabecitas, digamos. Uh-huh. Le cortás una y del tallo van a empezar a surgir de los costaditos 1, 2, 3, 4, 7 hijuelos. O sea que vos la podés reproducir por un montón utilizando este método. No tenés que tener miedo, porque si tenés miedo vas a ser cagada. Perdón por la palabra. Pero si vos metés bien el cuchillo, ¿sí? Y sobre la herida ponés un poquito de azufre en polvo para que no entren gérmenes, ni microbios, ni nada, esa planta se te va a reproducir por 700. Muy buen método. Vos lo podés hacer con las que tenés en tu casa, ¿eh? Escuchame una cosa, pero ¿cómo corto el chanfriado? No. Tenés que, primero, agarrar un cuchillito, desinfectarlo con alcohol, le echás un poquito de alcohol, por las dudas de que el cuchillo no tenga algo. Uh-huh. Entonces, haces un corte limpio, ¿sí? Bien derechito, en la cabecita de la planta. Claro, lo que pasa es que por radio es difícil explicarlo sin tener algo para mostrar. Pero la roseta principal, ¿sí? Sí, te escucho. No, pero queda bien, o sea, bien explicado que es recto y que es chanfleado. Sí, sí, recto, un corte limpio y recto, quiere decir de una, que no quede un corte como serruchado, sino que sea un solo corte, ¡pram!, así, de una. Bien. Y sobre ese tallo que va a quedar húmedo, porque va a empezar a salir los líquidos que tiene adentro los tejidos vegetales, se coloca un poquito de azufre en polvo. Si no tenés azufre en polvo, que lo podés hacer vos, o sea, dándole con un martillo al azufre, le podés poner un poquito de canela, que también cumple la función de cicatrizar el tallito y que por ese agujerito no entren hongos, ni bacterias, ni algún microorganismo que le pueda hacer mal a la planta. Entonces lo importante es, inmediatamente después de hacer el corte, colocarle el azufre o la canela. Y después, al cabo de 2 semanas, a lo largo de ese tallito que quedó sin cabeza, que va a ser un tallito desnudo, digámoslo, van a empezar a salir pequeñas hojitas, rosetitas, igualitas a la que vos le cortaste, pero mucho más chiquitas. Y al cabo de unos meses vas a tener la planta llena de rosetas y va a estar multiplicada por muchísimo más de lo que la tenía. Y siempre voy alimentándolo con sustrato. Sí, sí, por supuesto, siempre usando el sustrato que yo les recomendé. Le podés poner como fertilizante lo que les había recomendado la otra vez, cascarita de huevo bien pisadita, puede ser, la pones en la licuadora, le tirás el polvito de la cáscara de huevo, también le podés poner cáscara de banana, no me salía, el té de banana también es bueno, frío, sí. Obviamente. Hervís la cáscara de la banana, sí, la cortás en pedacitos, la vas a servir, dejás enfriar el té y luego regás con eso. Eso también es bueno y también es bueno para la floración, muy bueno para la floración de las plantas, en general, de todas las plantas. Yo vi otra... Bueno, entonces tenemos... Sí. Sí, decime. Decime vos, Yo vi otro ejemplo, que vamos a decir... A ver. Venden verdura, pero bueno, yo lo vi. Para reproducir suculentas, lo vi en un programa, Una banana... A ver, contame. Una banana... Sí. Hacerle como una abertura a la banana longitudinal... Uh-huh. Y ahí poner las hojitas de las suculentas. Y la banana se va secando y la planta adquiere las raíces. ¿Eso es cierto? Sí, sí, puede darse tranquilamente. Yo lo he visto, ese videito que vos me dijiste. No me acuerdo si lo vi en Facebook, en Instagram o en YouTube. En algún lado lo vi, no lo probé, pero sí es muy factible que se dé. Yo no lo probé. Yo lo que recomiendo son los 3 métodos que te mencioné recién. El de cortar el gajito. Que yo los comprobé con la experiencia de que funciona y funciona muy bien. Cortar un gajito, que se le dice esqueje, a ese gajito que uno corta de la planta se le dice esqueje. Por hoja, ya te digo, separando un par de hojitas. Obviamente las hojitas que vos separás tienen que estar sanas. No puedes sacarle hojas que estén viejas, feas, secas. Tienen que ser hojas que estén en buen estado. Y de esa hojita apoyada sobre sustrato seco, le va a empezar a salir la raicita, después las hojitas, las hojuelas. Y de ahí va a salir una plantita nueva. O si no, la decapitación, que es como lo más drástico, pero también por otro lado es lo que más hijos te va a dar, lo que más hijuelos de las plantas te va a dar, la decapitación. Bien, no suena lindo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Suena drástico, suena dramático, pero es muy, muy bueno método de reproducción. Bueno, Esteban, ya sabes, ya lo hemos hablado, estás totalmente de acuerdo con que yo me tome esta pausa, ya nos conocemos. Así es. Sí. Y sabemos que ambos somos netamente competentes y has comprendido esta pausa que vamos a hacer, y cuando me alinee de vuelta, volvemos a este espacio. Por supuesto, es simplemente una pausa. Es una pausa, sí, que es necesario hacerla. Con gusto, Mirtis. Cuando vos digas, continuaremos. Perfecto, por eso te digo, chau, Esteban. Hasta pronto. Chau. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores. Son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio jitero. Todo aquel que piensa que la pasta es igual, tiene que saber que no es así, que Luchetti hay una sola y es un... Luchetti con Nutribit. Fideos que lo tienen todo. Para más información consulte en www.manaluchetti.com.ar. Fideos de semana de trigo cambial.

me dieron fisioterapia y no sé, me quieren drogar, viste, porque me dieron un remedio que estaba leyendo, viste, soy fanático como buen escorpiano, que tengo que leer el prospecto para ver qué efectos colaterales pueden tener, y bueno, me dieron uno que es fuertísimo porque es un derivado de la morfina. Bueno, pero escúchame, si yo me pongo a ver, Héctor, acá sale la, acá se fue la conductora del programa. Si yo me pongo a leer cada prospecto que tengo que abrir, no tomo nada. Entonces me parece que vos tenés que relajarte, tomar ese bendito medicamento que te dieron, y si te mandan eso porque a lo mejor estás muy contracturado, muy estresado. No, que si no tengo el brazo en 90 grados, te puedo asegurar que parece que me lo están poniendo en una prensa y me lo están apretando. Es terrible. Tom, ¿pero tomaste el medicamento? Lo tengo que tomar a la noche, una sola vez por día, 10 gotas, porque como es bastante fuerte, bueno, entonces dice, porque de día me puede generar mareo, claro, confusión y demás. Así que me dijeron lo mejor de noche. Para que, claro, me ayude a descansar también. Exactamente, exactamente. Yo soy pro dolor. No quiero, no puedo tener dolor en mi organismo. Por eso te digo, toma lo que te dicen. Para algo fuiste al médico, Héctor. No, bueno, obviamente, yo le hago caso, ¿viste? Es el prospecto. Pero, ¿viste? No puedo con mi genio y primer estudio que estoy tomando. No, yo confío en los médicos. Me contaste por privado que salís en Garabatos y Sentidos, pero ¿dónde más estuviste? Contale a nuestra audiencia. Bueno, estuve ayer participando en Canal 12 de Córdoba, que estaban hablando de hasta dónde una alimentación 100% vegana puede o no tener repercusiones en lo que es el organismo. Entonces, como vi que habían varios defensores del veganismo que decían no trae ningún trastorno y demás, y después médicos que empezaron a opinar que sí, que no se puede hacer una dieta 100% vegana, entonces bueno, yo hice mi aporte sobre lo que yo conozco, zapateros tus zapatos, qué repercusiones puede tener no al 100%, pero en un gran porcentaje en los chicos con escolarización. Y evidentemente a un niño, digamos, niño y adolescente, del 0 a 25 años no puede tener bajo ningún concepto una dieta vegana al 100% porque puede tener trastornos de aprendizaje grave, digamos, porque le faltan ciertos complejos vitamínicos, que son los complejos vitamínicos que ayudan e estimulan la sinapsis de las neuronas, ¿no? Claro. ¿Te acordás que habíamos hablado sugerencias, consejos, el desayuno, la alimentación? O sea que seguíamos casi por el mismo camino. Sí, porque básicamente hay problemas de aprendizaje que es por una mala alimentación. O sea, una mala alimentación repercute muchísimo en lo que puede ser el desarrollo intelectual de un niño o un adolescente. Después ya, digamos, por decirlo, que suena un poco duro, después de los 25 años puede alimentarse comiéndose, no sé, una vaca entera, no le va a servir absolutamente de nada. Porque todo lo que es el desarrollo neuronal y todo lo que es el desarrollo a nivel óseo y demás se hace hasta los 25 años. Entonces, lo fundamental de la buena alimentación es desde que nace el bebé, que lo mejor es la lactancia, hasta la parte de los 25 años, que incorpore toda la mayoría de los alimentos que incorpore, mucho mejor. Y mucho mejor incorporarlo de forma natural, a través de una fruta, una verdura, que combine con las carnes, cualquier tipo de carne, que no depender de una pastillita para compensar lo que no le, digamos, es metabolizado por el organismo a través de alimentos naturales. Claro, o sea, la alimentación como base importante para los aspectos cognitivos de nuestros pequeños. ¿Cuál era el consejo número 2? Bueno, el consejo número 2 era que, por ejemplo, siempre, aprovechando este tema de pandemia y demás, la música instrumental o clásica, acostumbrarle al chico a que le escuche, en un sonido como un fondo, no como estridente, porque eso lo va a estimular mejor para las tareas escolares. Y que también se puede incorporar durante el almuerzo, la cena y antes de dormir para un buen descanso. Y en ese sentido, la música más recomendable es la de Mozart, porque se han hecho estudios en Estados Unidos y en Europa que estimula partes importantes del cerebro la música de Mozart. Mira vos, no lo sabía. Bueno, Mozart entonces para los niños. Inclusive te digo más, Mirta, para los bebés, la mamá cuando está embarazada, si escucha Mozart, viste cuando está así el bebé medio inquieto y qué sé yo, que se mueve de un lado para el otro y la madre se preocupa, poniéndole música de Mozart. Al atardecer, claro, eso. Cuando vos te quedás quieta, bueno, él se despierta. Bueno, ahí le pones Mozart durante el embarazo y eso va a originar que cuando lo ves súper hiperquinético y demás, ya cuando es un niño en edad escolar, también le pones Mozart y lo tranquiliza, porque le trae reminiscencia de su etapa en el útero, digamos. Entonces, como es una etapa de confort, entonces Mozart lo tranquiliza. Eso está comprobadísimo por distintos estudios que hicieron. Bien, o sea, alimentación, instrumento, música, ¿qué más? Música. Después la otra que hay es, por ejemplo, incorporar la lectura de cuentos. La lectura del cuento por parte de la mamá o el papá, al efecto de incorporar el hábito. Entonces, el niño después, cuando le mandan una tarea que sea de lectura del colegio, no lo va a ver como una tarea en realidad, porque ya lo tiene como un hábito que le genera placer, ¿me entendés? Porque le trae reminiscencias en principio de ese momento con el padre o la madre que le leían cuentos. Entonces, se lo hace de chiquito. Cuando tiene 5 o 6 años va a surgir directamente de él el hecho de manotear cualquier libro, por más que no lea, inclusive le incentiva la imaginación, porque por ahí lo que no pueden leer lo inventan. Entonces, en función de que por ahí... ¿Cómo? Que lo que no puede leer se lo puede imaginar. Claro, porque lo que hacen es como para no quedar mal, entonces en cierta manera como demostrarle al adulto que hacen que leen, entonces ven los dibujos y en función de lo que ven en el dibujo te relatan, te hacen una historia, con lo cual eso demuestra la creatividad, porque por ahí es mucho más rica, en ese momento es mucho más la riqueza de la recreación que hace el niño de lo que pueda llegar a ser el libro de cuentos tal cual está escrito, que generalmente es por un adulto. Exactamente. Bueno, no puede surgir, no tengo libros de cuentos. Recurrís a la imaginación y podés ir armando una historia magnífica a partir de los relatos. Lo que pasa que también, Héctor, debemos reconocer algo, que es que ya la nana, la abuela, ya, las épocas han cambiado y me reconozco que soy una abuela moderna, diferente a las abuelas que tuvieron mis hijos. Yo ya no estoy adentro del hogar esperando a mis nietos, estoy siempre afuera. Entonces ese lugar de la abuela que cuenta cuentos se ha corrido un poco de lugar. Entonces, sí, inclusive te digo más, inclusive ahora acá en Córdoba, con esto de que están cerradas las escuelas, lo que han hecho es que han aprovechado los espacios. Entonces hay gente voluntaria que se acerca a esos lugares, los padres llevan a los chicos y les cuentan cuentos. O sea, como vos decís, las abuelas, el rol de las abuelas ahora te lo hacen mujeres de 40, 45 años o menos, que tienen ese deseo de hacer algo para no estar encerradas en su casa. Entonces se prestan a ir por ahí al jardincito o al lugar de los comedores que hay así barriales, y no solamente le dan una merienda o un plato de comida a un chico, sino que también le cuentan cuentos. Exactamente. Contar el cuento no es sentarlo y decir, toma, escucha, sino contar, gesticular, que se escuche la voz, que vea el movimiento, poner caras. Yo diría es volver a hacerlo participar al niño interior que todos llevamos dentro y hacer morisquetas como si tuviéramos la edad del niño al que le estamos leyendo el cuento. O sea, no, diciendo, la vaca hace mu, o el monito, entonces no, hacer todas las onomatopeyas, todos los movimientos gestuales que se identifican y se traspasan, digamos, de esa manera, ¿no? Exactamente, y ponerle color a la voz. Héctor, vamos al tema musical que todos los padres sentimos por nuestros hijos, ¿no? Se llama Dios te hizo tan bien. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Seguimos conversando con Héctor, psicopedagogo, que está actualmente en Córdoba capital. Ustedes notarán que tengo así como un dejo de sonrisa, porque bueno, lo más importante es la cocina del programa, donde se conversa de todo. Bueno, ¿qué cosas importantes para tener en cuenta? Consejos, sugerencias para los niños, sea tu hijo, sea tu nieto, sea tu sobrino, sea tu vecino. Yo he visto en algunas publicaciones de Facebook que, con lo que vos decías, Héctor, que hay gente que se ofrece como voluntaria para leer, para leer un poema, para leer un cuento, la lectura, escuchar, poder transmitir mediante la voz una historia y que el niño sepa que le estás dedicando ese tiempo tan exquisito y necesario para su crecimiento. Correcto, inclusive se da de que, por ejemplo, cuando el niño en la edad previa a empezar a leer, vos tenés el mismo cuento que leyéndoselo un adulto, le puede ir agregando o quitando el cuento original. En función de, entonces haces de un mismo cuento dos o tres cuentos diferentes. Claro. Y siempre, obviamente, teniendo en cuenta que es un niño, ¿viste? No le vas a hacer un final cruento como diciendo, sí, el lobo vino, se comió a la abuelita y a Caperucita y después fue a buscar a las otras abuelitas del pueblo y se las comió todas, ¿viste? Claro, no. Pero siempre un final feliz. Sí, hacerle. Claro, metiéndole un final feliz, como que no era en un bosque, que era en una, iba caminando por una playa, le podés cambiar hasta que el lobo no era el lobo, le podés poner que era un pingüino con el que se encontró Caperucita, o sea, eso va también en la creatividad de los padres y digamos en el goce que le produce al padre ver el goce en el hijo a través del hecho de que le están leyendo, ¿no? Exactamente. Otra cosa que también es para ver si sí o si no, el niño en estos momentos está conectado un 50% o quizás más, dependiendo la provincia, a la virtualidad. Entonces, lo quiero ayudar a hacer la tarea y para terminar rápido se la hago yo. ¿Eso está bien? No, para nada. Inclusive te digo más. En muchos casos se están viendo de ansiedad en los chicos y que por ahí el padre o la madre le dice, deja, lo hago yo porque vos no sabés. La peor dificultad que puede tener un chico es que precisamente cuando uno tenga un, digamos, como que se traba con una tarea que le den, decirle, te la hago yo porque vos no sabés. Lo peor que pueden hacer. O sea, hay que tener en cuenta que le podés herir con una frase, le podés herir los sentimientos. Entonces hay que tratar de explicarle. Si algo es un problema para el niño, bueno, tratar de ver cómo se lo puede ayudar y si no, bueno, sacarlo de esa situación, digamos, que le está generando ansiedad y angustia. ¿Me entendés? Entonces por ahí, bueno, lo sacás un poquito de lo que está haciendo y que siga con otra tarea, más vale. Pero no dejarlo por ahí, qué sé yo, sentado 2 horas con que no pueda ir ni atrás para adelante con un tema determinado y digamos, como martirizarlo a través de dejar, no, hacer primero esta tarea y después agarrar la otra. No, al contrario. O sea, con las tareas en el hogar tenés la posibilidad de que el papá o la mamá, el que puede llegar a decir, bueno, hacemos primero lengua que te gusta a vos y después hacemos matemática. No que por el orden que se lo den las maestras ni nada por el estilo. Eso es lo que tienen que manejar en cada hogar los padres. Claro, ir de lo más placentero a... lo ideal es el buen trato, la templanza ante la dificultad que su hijo está ofreciendo. Es cierto que, por ejemplo, Gabriel Lucero ha retratado en muchos aspectos que por favor vuelvan las clases porque las madres no sabían qué hacer con sus hijos, ¿no? Esto también destaca la gran tarea que hacen los docentes de todo el mundo en el aula, ¿no? Cómo se extraña esa tarea, esa conjunción entre el saber y el aprender, y estar todos los niños en una misma lección, que sería el acto de aprender en realidad. Bueno, te saqué de tema. Volvamos a los consejos. Sí, no, está bien, está perfecto lo que decías. Inclusive me diste pie para otro tema, que era, por ejemplo, ¿qué pasa también con el chico ahora con respecto a cuando, en condiciones de normalidad, el chico es como que está un tiempo en la escuela, un tiempo en la casa? Lo mismo pasa por ahí con los padres. Están trabajando en su momento y después en la casa. Ahora tienen que estar compartiendo muchísimo más tiempo. Entonces, si es una familia en donde hay algún pequeño conflicto, ahora son todos partícipes de ese conflicto. Y eso lo sufre el chico, lo sufre como una presión también. Porque está expuesto a cosas que antes por ahí desconocía, ¿me entendés? No sé si se entiende bien a dónde apunto. Se entiende perfectamente bien porque, bueno, hoy estuve frente a curso, ¿no? Y uno... Lo que nos está pasando, esto quiero que también se entienda, lo hablamos con una psicopedagoga invitada, el barbijo, ¿no? Cómo el barbijo te impide el reconocimiento y habituarte a la cara del alumno. Hoy fue un papá al colegio y me dice, ¿cómo anda mi hijo? Y le digo, papá, ¿quién es su hijo? Dice, mi hijo es tal. Le digo, papá, si yo te digo que yo me acuerdo de la cara de tu hijo, te estoy mintiendo. Porque lo veo tan distanciadamente, y cuando estamos en Zoom no habilitan la cámara, es todo, digamos, un proceso de reconocer al chico y poder vincularlo al chico con el contenido o el conocimiento que se está enseñando. Esa es una dificultad que también estamos teniendo los docentes. No sé, en Córdoba, ¿cómo van con la presencialidad y la virtualidad, Héctor? Mira, el tema acá está metido muy a nivel de lo que deciden por ahí los sindicatos, ¿entendés? Porque hay escuelas en zonas que está bastante complicada con el tema de los contagios de COVID, y que como el sindicato no se mete porque son del interior provincial, entonces tienen escolarización normal y los chicos no se contagian. Y después en barrios de acá de Córdoba capital, que no tienen casos hace por ahí 15 días, que no tienen ni un solo contagio, y sin embargo están en un barrio de que van siempre los medios periodísticos a averiguar, los sindicatos dicen no se dan clases porque no queremos exponer a los docentes. O sea, en el interior, como no van los medios, entonces se pueden exponer los docentes o no exponerse y no les preocupa. En Córdoba capital buscan que los lugares, por lo menos, que son muy concurridos por el periodismo, para hacer entrevistas y demás, a esa escuela estén cerradas. Como vamos a una realidad de lo que no... O sea, el chico, el lugar más seguro para los niños y los adolescentes es la escuela, punto. Más controlado de lo que está en la escuela no están en ningún lado, porque inclusive acá en Córdoba se ve que no lo hacen ir a la escuela y están en una plaza todos a los besos y a los abrazos. Entonces, ¿dónde está la burbuja ahí? En cambio, en la escuela se cumple a rajatabla la burbuja, por lo menos acá en Córdoba. Claro. No, acá también se cumple a rajatabla la burbuja, y hay una característica común en todos los alumnos que tengo frente a curso, es que me dice, hoy les pregunté, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Pero no me digan bien, díganme la verdad. Y bueno, están deprimidos, algunos tienen miedos, algunos tienen problemas, como vos decías, al estar todos en casa hay problemas que antes no se veían y ahora se ven. Esperemos pasar pronto esta pandemia. ¿Qué otro consejo lindo tenés? Bueno, por ejemplo, uno, el que voy a pasar ahora, yo creo que es el más difícil de todos a llevar a cabo. A ver. Es el tema de cuando te empiezan con estoy aburrido. Uh-huh. El estoy aburrido, fíjate vos que, así como se dice a nivel de comunicación, si vos querés informar algo, vos das información. La mejor manera de desinformar es dar muchísima información al mismo tiempo. Entonces, el receptor de esa información capta el 10% de todo lo que le tiraste. Claro. ¿Se entiende a lo que apunto? O sea, si vos a un chico le das continuamente un mismo estímulo, como puede ser ahora el tema de los estímulos de los celulares, las tablets y todo lo demás para las tareas, digamos, virtuales, más el tiempo que el chico pasa con el celular y la tablet para jugar, prácticamente están todo el día bombardeado con tecnología. Claro. Entonces, para sacarle, y se aburren, precisamente porque recibe tanto estímulo audiovisual que el cerebro humano está preparado para recibir de hasta determinada, nadie puede estar 20 horas con estímulos visuales continuamente, siempre tenés que relajar con algo, qué sé yo, mirando una nube o algo por el estilo. Acá están todo el día prácticamente frente a una pantalla. Claro. Entonces, ¿por qué digo que es lo más difícil? Porque se tiene que recurrir de vuelta a algo tan viejo como los juegos de mesa. Exactamente. O de última, el tutti frutti de última. Si no se tiene, o por ejemplo, querés que no se te aburra. Bueno, bárbaro, le podés dar una tarea que lo vas a tener horas haciéndola, ni se va a dar cuenta de cuánto tiempo estuvo con eso y la va a pasar bomba. Ajá. ¿Qué? Primero, el collage o los mandalas. ¿Viste que ahora en muchos kioscos te venden mandalas? Bueno, agarrás y le compras un cuadernillo de eso y le das los pinceles de colores al chico para que empiece a pintar los mandalas. Y le pones de fondo. Lo vas a tener horas ahí. Y le pones de fondo música, a Mozart, Beethoven. A Mozart. Exactamente. Sí, Mozart o cualquier música así, viste, que sea. Que no sea chiquibum, claro. Claro, efectivamente, algo tranqui. Algo tranquilo. Y si no tenés el collage, que es cualquier revista vieja que haya en la casa, le das una tijera de esas que no tienen mucho filo y que empiece a recortar figuras y la pegue en una cartulina. También ahí puede estar horas, o sea, con tareas, eran las tareas que hacían los chicos antes, cuando no había había 4 horas de televisión. Entonces nos queda tiempo para todo eso. Disfrutar más de la familia y disfrutar también de hacer cosas, jugar así con cosas manuales, no tanto de la virtualidad, ¿no? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al siguiente tema musical y cuando volvamos vas a dar un consejo más y acá vamos a hablar a qué jugábamos nosotros cuando éramos chicos y teníamos tiempo y nos aburríamos. Dale. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos. El falsete de un te quiero pegado a tu voz. Qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo. Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído. Yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo. Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído. Yo te lo digo, qué bendición. Qué bendición. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, volvimos, estamos acá riéndonos un poco de la vida, señores. Bien, Héctor, era un consejo más y después hablamos de a qué jugábamos nosotros. Bueno, por ejemplo, esta creo que por ahí algunos lo hacen y los que no lo hacen la pueden llegar a implementar. ¿Ver películas en familia? Viste que te da la posibilidad de irla frenando la película y qué sé yo, qué sé cuánto, y aprovechar eso para hablar con los chicos a ver qué entendieron. Viste que hay muchas veces que las películas están hechas con determinado mensaje que en realidad la capta más el adulto que el niño. Entonces, sí. Si vos ves que tu hijo o hija captó a medias ese mensaje, bueno, tratar de ahondar un poco más y después seguir con la película. También eso te da un montón de tiempo para una película que si te hace un ratito, la hace un poco más larga, pero también te sirve como aprendizaje para ellos. Hay muchísimas películas en la plataforma que tengo yo, que es Netflix, muchísimas películas que están tratando temas muy particulares que tienen que ver mucho con los valores. Soy malísima con el inglés, pero seguramente me van a matar, pero lo voy a decir en castellano. Extraordinario. No sé cómo sería en inglés. Ah, me mataste. Bueno, vamos a hacerlo en castellano. Wonder. Wonder es una película. Wonder. Seguramente no es así, pero. No, Wonder. Wonder. Traducido al castellano sería extraordinario y es una película que además de hablar del acoso y el bullying habla de una enfermedad congénita muy importante que tiene que ser incorporado a la inclusión escolar y es para trabajar y verla en familia. Porque el antagonista, digamos, de la película y su familia deja mucho que desear. Eso no se debe hacer con tu niño o con tu hijo, básicamente. Además, otra cosa, la discriminación surge naturalmente del chico. El niño cuando discrimina, porque evidentemente viene de un hogar donde discrimina. Entonces el chico solamente lo que copia son modelos, o sea, no solamente es un aprendizaje a nivel de lo que enseña un libro, un manual. Muchas veces muchos aprendizajes los chicos a través de lo que ven en su familia, ¿entendés? Claro. Para bien o para mal, para bien o para mal. Daría muchísimos ejemplos, pero estaría fuera de sí. Ética. Después en privado te cuento ejemplos, o sea, el niño reproduce en la escuela lo que pasa en su casa, familia. Mirá, ya te cuento una anécdota que cuando éramos chicos. El grupito más o menos de ahí de la cuadra, teníamos todo entre 5, 6, 7 años, y había un niño con síndrome de Down que tendría unos 14. Resulta que nosotros lo integramos, jugábamos con él perfectamente, nunca hubo ningún problema, ¿viste? Ahora, el problema surgió cuando algunos padres se enteraron de que jugamos con el nenito este. Entonces, algunos padres decidieron que no lo dejaban salir más a juntarse con todos nosotros. ¿Por qué? Porque estaba el chico con síndrome de Down. O sea, vos fíjate que los hijos de esa gente naturalmente no habían discriminado. Los que discriminaron fueron los adultos. Exactamente. ¿En qué momento dejamos de ser niños? Bueno, ¿a qué jugabas vos cuando eras pequeño? Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, clásico de todo varón, las bolitas y las figuritas. La bolita, que jugar a las bolitas o las canicas, como dicen los españoles, era todo un proceso, porque era primero llevar una madera, que generalmente era la regla de colegio, la de madera, que venía como un refuerzo de metálico. Bueno, esa lo utilizábamos para alisar la cancha, para que estuviera parejita. Digo yo, ¿para qué quería la regla? Claro, para alisar la cancha. Claro, sí, sí. Alisábamos la cancha, entonces, como juntábamos el excedente de tierra en los bordes, así evitábamos que las bolitas se nos fueran mucho más lejos, porque siempre quedaban ahí en el cuadrado ese que habíamos armado. Héctor, ¿con cuántas bolitas se empezaba? Mirá, todo dependía de la calidad del chico que jugaba la bolita. O sea, primero tenías que tener la bolita ganadora, digamos, como digo yo, sí, que era la que le tenías más confianza. Y después tenías unas bolitas así que se iban rompiendo y demás, que esas las generalmente cuando te ganan las bolitas, las que le dabas en canje eran esas bolitas rotas, no le dabas la mejor, la que era tu ganadora. ¿Entendés? Esa era una pequeña tapita, igual que por qué tener un bolón. Sí, el bolón, la única función que le usábamos, por lo menos ahí en el barrio, era pisarlo con el talón para hacer el hoyo donde tenían que caer la bolita, porque si no el bolón la partía al medio. Entonces era como para no tener que tomar el trabajo de hacer un hoyito con el dedo o algo por el estilo, chavo, listo. Usábamos el bolón para hacer y él era un círculo un poco más grande, entonces más fácil de embocarla también. Bueno, la bolita, el álbum, me acuerdo, o sea, no era, a ver, era hija de un matrimonio laburante, o sea, clase, digamos, más clase baja que clase media en ese momento, o sea, sufría con los álbumes para juntar figurita, porque mi viejo me daba para comprarme un paquetito por semana, por ejemplo, o sea, que sufría. Y siempre faltaba la... ¿cómo se llamaba? La difícil. La difícil. La difícil. Sí, me viene a la mente, sí, los que... chicos con el recreo, con los paquetes, con la mano llena de figuritas para canjear. Había con brillantina. Generalmente la de la nena era con brillantina, sí. Y la de los varones eran jugadores de fútbol. Ahora, el problema con la brillantina es que si había alguna prima, alguna hermana de alguno de los del grupo que se incorporaba al juego, porque no éramos, en ese sentido, no éramos de discriminarla porque fue nena, entonces jugaban con nosotros y bueno, resulta que si habían estado con la figurita con brillantina, se notaba porque la brillantina terminaba en todo lo que habíamos tocado, juguete, bolita, figurita, las manos nuestras, algunos la frente, el pelo, era un desastre cada vez que venía. Cuando se hacían esos intercambios así de jugar los varones con las nenas. Bien, ¿a la payana has jugado? Sí, obviamente. ¿Quién no ha jugado? En Damián, una época, bueno. Ah, sí, Damián también jugó. Sí, seguir jugando a la payana. Con los carosos, primero de Damasco, y después en una oportunidad que a un hecho de una demolición aprovechamos porque habían roto unos mármoles y resulta que estuvimos con mis amigos ahí del barrio, tuvimos como 2 tardes para jugar, jugamos con los pedacitos de mármol, le dimos un poquito más de fuerza de martillazo y jugamos con mármol la payana. Claro, en mi época eran o las mejores piedritas o lo más top era ir a la ferretería y comprarte las las tuerquitas. Sí, esa es la otra, sí. La de las tuercas también, sí. Sí, bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué otro juego? Bueno, ¿el elástico? El elástico era más de las nenas. Bueno, pero también... Damián jugaba, nosotros, dice acá. Nosotros lo que jugábamos también era al quemado. Cuando nos cansamos de jugar fútbol, jugábamos al quemado. O sea, nos dividíamos en los dos grupos y había que evitar que el otro equipo te pegara con la pelota en el cuerpo, cualquier parte del cuerpo. Si no, te iban sacando y ganaba el que quedaba con más jugadores en la cancha. Bueno, y ahí me haces acordar a la mancha venenosa. Estaba la mancha venenosa, había diferentes tipos de mancha. Bueno, la mancha común, la rayuela. La rayuela, sí, obvio. La rayuela, bueno, después estaban los juegos de mesa, la escoba de 15. Después estaba, el tutti frutti para toda la familia y familiar. Estoy jugando en la escuela con los chicos el tutti frutti. Me ganan los chicos. Me falta habilidad. Me ganan. Y después había lo otro que se jugaba mucho era... Por ejemplo, los días de lluvia, hacer barquitos de papel. Entonces se ponía un barquito cada uno, por ahí, si éramos cinco barquitos de papel, que le poníamos un color determinado con un fibrón, con un lápiz, con algo, y íbamos corriendo de una punta de la cuadra hasta la otra, a ver qué barquito llegaba primero. Ah, qué linda época. Y después, también se hacía con... Los más vagos lo hacían con tapitas, ¿viste? Claro. En vez de hacer el barquito. Le ponían las tapitas y entonces mirá, uno... El barrilete, me dice Damián, el barrilete. Armar el barrilete. Después el juguete, el juego, digamos, el que era de deporte extremo, que era el valero. Ah, el valero, sí. El valero te terminaba rompiendo los dedos o se te cortaba el hilo y volaba la bocha esa y le rompía la cabeza a alguno. Era un deporte extremo el valero. Claro, y después había uno que no me acuerdo cómo se llama, que generalmente lo hacíamos las mujeres, doblábamos el papel, el yo-yo acá. Sí, ya sé, es que estaba pensando... Es que estaba pensando yo y no me acuerdo cómo se llamaba, que movías con los dedos y después de eso salía un mensaje. Acá sí. Maxi, que hace el programa... ¿El semáforo se llamaba ese juego? Sí, es ese juego, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Semáforo se llama? Ah, no sabe. No le suena como semáforo, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Sí, bueno, acá Maxi dice la mancha congelada, la mancha venenosa... el yo-yo, el lompa, no sé qué era. No, yo tampoco. No, después no sé había habían dos que también eran más para chicos más grandes, digamos, cuando llegaban 11, 12 años, no tan chicos. Era, por ejemplo, el juego de la botellita. Ah, que te ponías que esa ronda que, ¿no? Y... Claro, siempre tenías un sobornado que, al cual vos agarrabas a cambio de caramelo o algo y le decías, cuando apunte a fulanita lo frenaba. Entonces el otro disimuladamente lo frenaba y le terminaba dando el beso a la chica que quería. Mira vos. Esa por lo menos, viste, en allá en Buenos Aires, en la capital era así, se frenaba la botellita, no era que era azar. Estaba todo, era como la ruleta del casino, ¿viste? Está todo arreglado. Bueno, Héctor, nos está terminando el programa. Parece que estuviéramos, no sé, en la vieja Troya, pero nos aburríamos, teníamos tiempo para aburrirnos, socializábamos, mirábamos al otro, jugábamos, había un tiempo de encuentro, de diálogo, de amigos, el te paso a buscar para jugar era lo más común en nuestra época. Héctor, yo tengo que decirte gracias por todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos, también a la radio, realmente el espacio divino. Antes, o sea, lo seguí, empezó tu programa, después lo que menos pensé que en algún momento iba a terminar participando yo con los humildes aportes que pueda ofrecer. Así que me gustó mucho y bueno, respeto tu decisión. No es un adiós, sino un hasta pronto, y cuando regrese, no me cabe duda, vas a regresar fortalecida, con más conocimiento, o sea que mucho mejor para todos. ¿Verdad consecuencia? No solamente para vos en lo personal. ¿Verdad consecuencia? Bueno, ¿verdad consecuencia? También era medio... arriesgado. Lo de la prenda depende... Claro, porque de acuerdo a con quién estabas, las prendas podían ser bastante complicadas, digamos, ¿no? Con el verdad consecuencia. Bueno, Héctor, sí, la pausa esta la necesito, por eso digo hasta luego, y en cualquier momento, obviamente, gracias por tu aporte, gracias por compartir y respetar la grafología, y bueno, acá ya estamos hablando como futuros colegas, y es eso a lo que apunto, a un título, y eso requiere de una dedicación muy, pero muy particular. Héctor, como siempre, en mi corazón, gracias por todo, y si hay aplausos, le dedicamos este aplauso a Héctor desde Córdoba Capital. Y un aplauso para vos también, Héctor. Gracias, Héctor. Nos vemos luego. No sé si vale la pena, no sé. Yo sé que siempre me niego a entender que no llegué de primera, y aunque yo lo quiero, me niego a entender. No puedo disimular, cuando estoy cerca yo empiezo a dudar, y aunque no fui la primera, cuando él me mira yo empiezo a dudar. Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe. Es que no sé cómo decirle. No me muevo para que me adelante. Si empezó la partida, es una guerra perdida. Yo me muero en combate. Ella me tiene a mí en un jaque mate. Si yo no me muevo para que me adelante. Si ya empezó la partida, es una guerra perdida. Canción yo le quiero dedicar, me entregaré al mundo entero, pero tengo miedo, no quiero arriesgar. Y no sé si al final me logra entender que no quiero cometer errores, no quiero que empeore, prefiero perder. Y no sé qué decirle si lo vuelvo a ver. Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe. Es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme. Me enamoré de su sonrisa, aunque su risa me mate. Es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie. Ella me tiene a mí en un jaque mate. Si yo no me muevo para que me adelante. Si ya empezó la partida, es una guerra perdida. Yo me muero en combate. Ella me tiene a mí en un jaque mate. Si yo no me muevo para que me adelante. Si ya empezó la partida, es una guerra perdida. Yo me muero en combate. Que siempre me niego a entender que no llegué de primera, y aunque yo lo quiero, me niego a entender. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Buenas tardes, soy Maxi del programa Rompiendo Reglas. Quería saludar a Mirta ahí, como siempre, con los temas interesantes que aborda en su programa. Y hoy están con los juegos de niños. Y yo había mandado algún mensaje ahí en privado de los juegos que jugaba, como el poliladro, la payana, las escondidas. Así que está muy interesante el programa, como siempre. Le mando un beso grande. Saludo a todos ahí en el estudio, a vos, Damián, y bueno, que sigan los éxitos. Hola, Maxi. Maxi, no escuchaste el principio del programa. Me voy a tomar una pausa, un descanso. Después hablamos por privado como quedamos. Nos tomamos una pausa. Me hacen sentir pena porque no quieren que me vaya, pero necesito la pausa. En verdad la necesito, a la pausa. Esperen que esto es muy complicado porque me llaman por teléfono y estoy en el aire, mi amor. Estoy en la radio, tesoro. No me estás escuchando, es mi pareja. Bueno, vamos a dos sueños y nos vamos con un hasta luego, porque volvemos en cualquier momento. Había un nuevo columnista que, bueno, que ya en su momento va a estar. Bueno, ¿con qué soñaste? ¿Soñaste con tu edad? Soñar que uno es más viejo de lo que realmente es, o bien que uno está preocupado por su edad, representa una advertencia sobre que consultemos al médico y nos metamos a un chequeo. Sin embargo, al ver gente anciana en un sueño, quiere decir que pronto tendremos una racha de buena suerte. Uno más. ¿Soñás con tus ancestros? Encontrarte con tus ancestros en un sueño indica que nos hallamos en un proceso curativo de alguna especie. Los ancestros podrían estar representados por efigies, las cuales a su vez podrían representar atributos especialmente de nuestro pasado. Agradecemos la presencia acá de Claudia, la directora de la radio. Ya vamos a volver. No quiere que me vaya. No me voy. Digo hasta luego. Chau, operación chau, técnica y musicalización, Damián Espadea. Y yo les digo, como todos los martes, chau. Me emociona. Tiempo, palabras que son.